El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Escuchando nuevamente Perdidos en el Espacio, día lunes, Radio Universidad de Chile 102.5, a través de varias formas u opciones, en directo, 102.5, repito, lunes, 22 horas, también a través de nuestro sitio web, www.radio.uchile.cl, la señal online, o también en diferido a través del podcast de Perdidos. Eso significa podcast, que el programa se almacena usualmente el mismo día, muy tarde en la noche, o sea, a partir de mañana ya está para ser bajado y puede ser escuchado tranquilamente para la gente especial, o sea, especialmente para la gente que no puede sintonizarlo hasta ahora, o se olvidó, o en fin. Así que, bueno, eso, hemos recibido bastantes comentarios de en torno a esto del podcast, que buena opción para poder escuchar y no perderse ningún programa. Bueno, esto es gentileza de nuestros amigos de sobras.com, que nos alojan desde hace mucho tiempo. Sónico ahí ha gestionado eso y también se ha dedicado a remozar nuestra página web o blog, donde ustedes pueden también dejar sus comentarios, el sitio de Perdidos, www.perdidos.cl. Ahí está toda la información bastante detallada de lo que están escuchando de fondo, de lo que van a escuchar, los nombres, los discos, las carátulas, y también eso se mantiene y se almacena, así que por si alguien se perdió algún programa pasado y quiere investigar en otras cosas, ahí puede pasearse. Y también hay links también, o sea, vínculos a otras páginas interesantes, a otros podcasts también, como el de nuestro amigo Sergio Díaz, que va a estar pronto visitándonos. Sergio Díaz, que tiene un programa en Radio Beethoven, una suerte como de la segunda parte de Interfase. Bien, partimos este día lunes 24 de julio con un trío australiano que está lanzando ya su segundo disco. Mostramos el año, a principios del año pasado, en 2005, su disco debut llamado Moment Returns. Me refiero al trío australiano Triosk, que edita por el sello Leaf o Leaf Label. Como ustedes han escuchado de fondo, básicamente tiende al jazz, al post-rock o modern jazz, o como quieran llamarle, pero es música bastante agradable, como para sorprenderse gratamente y acompañarse de un buen, de algo húmedo, de algo pasoso, puede ser también. Entonces vamos a partir con Triosk, de este nuevo disco llamado The Headlight Serenade, el tema llamado Fear Survivor, y luego vamos a ir con un proyecto chileno, una autoproducción de un, yo no sé si será porteño o no, pero vive en Valparaíso, él se llama Francisco Sánchez. Esta información sonora la recibimos a través de un auditor de Perdidos que nos recomendó este disco llamado Transitables, la segunda producción de Francisco, que tiene su nombre, digamos, su proyecto llamado Panchez. En nuestra página web, en nuestro blog, está el sitio desde donde pueden conseguir las dos producciones de Panchez. Está muy interesante, es música melódica. Bueno, tiene su cuento. Francisco menciona que está inspirado en el contraste de lo inmediato y veloz con lo lejano y lo lento. O sea, la idea de darse la pausa, ya sea para ir escuchando esta música y observar el entorno, ¿no? No pasar de largo, saber que está, digamos, un poco la memoria de vivir, o sea, darte cuenta de que tienes un pasado que lo viviste minutos antes. Muchas capas melódicas, muchos layers se le llama, o sea, muchas capas de sonido bien, bien sutiles. Así que vamos a partir con Triosk y luego vamos a ir con este proyecto chileno llamado Panchez. Así que esto es Perdidos en el Espacio, vamos más rolo. Ah, y un saludo, sí, vamos a partir con un saludo, estamos recopilando. Vamos a ir con este de Kurt Wagner del proyecto o del grupo llamado Lamb Chop, con un saludo capturado hace ya unos varios años. Vamos con eso. Hello, I'm Kurt from Lamb Chop and you've been listening to Lost in Space, my favorite radio program in Chile. Thank you. de dos en el espacio 102.5 FM. ¿Qué pensarán de mí? Doctor Smith, le traje mi postre. Tú sí eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Delicioso. Me trajiste café, ¿verdad? Es una nave extraña. ¡Ay! ¡Nos invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! Un, dos, tres. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio y lo que están escuchando de fondo ya anuncia este bloque, un bloque muy especial. Alguna vez, o yo creo que más de alguna vez, de alguien que ha escuchado este programa haber dicho que son rebuscados para mostrar música. Yo creo que este va a ser uno de los clímax de esa búsqueda. Lo que van a escuchar, yo creo que podría haber sido mostrado en este programa de nuestros amigos de Contaminando un día jueves, que son más... ¿cuál es el término? Son más extremos, de repente, para la búsqueda. Nosotros no tanto, pero a veces caemos en bandas como esta. Lo que están escuchando de fondo, si es que algo se percatan, es una banda noruega. Ellos se llaman Spunk. Son un cuarteto de chicas que llevan como 8 años haciendo improvisación. Y lo que están escuchando pertenece al segundo disco, que obviamente está escrito en noruego, el título, pero significa muy arriba en un mástil pintado de azul, así se llama el disco, lo que van a escuchar primero. Y el primer disco de ellas se llamaba, lo único que yo sé es que esto no es una aspiradora. Bueno, improvisación, experimentación, ellas tocan trompeta, cello, corno francés y también las voces, y que lo que van a escuchar en un ratito más, bueno, los va a dejar descolocados. Yo no sé si se van a poner serios y lo van a pensar o se van a reír. Yo no lo sé. Podría apostar por una de ellas en todo caso. Después de Spunk vamos a escuchar y vamos a bajar la revolución y nos vamos a ir a Japón, de Noruega a Japón, y vamos a escuchar a Yuichiro Fujimoto, que con, me parece que este es su segundo o tercer disco, se llama Mountain Record, y según lo que leí en las características dadas en la web, investigando sobre Yuichiro y sobre este disco, es muy, muy piolita, ¿no? Es como, se menciona como que fuera la poesía japonesa, llamada haiku, que es bien minimal, son pequeñas... como referencias a la vida, a lo cotidiano, pero de una manera bien delicada. Y eso es lo que van a escuchar de Yuichiro Fujimoto, de su nuevo disco llamado Mountain Record. Pero antes de dejarlos descolocados, voy a pasar un aviso, que dos avisos en realidad. El primero es invitarlos a una sesión de cine que nos envía esta información Carlos Lobos, siempre con lo que organiza en la Sala Biblioteca Viva del Mall Plaza Vespucio. Esto es mañana a las 6 de la tarde, van a ver la película Ed Wood. Bueno, Carlos Lobos va a venir pronto a comentarnos de un evento que están organizando en conjunto con el Museo de Bellas Artes y la Sala SCD, que nos va a contar, va a estar bacán. Así que, bueno, pero mañana es la película Ed Wood de Tim Burton. Gratis, para los que estén cerca. Bien, vamos a ir con el otro aviso. Este es de una auditora llamada Camila Olivares. Nos pidió, pucha, perdido, a ver si nos pueden ayudar o me pueden ayudar, porque yo soy estudiante de cine documental en la Universidad de Chile, y ella quiere hacer un proyecto. Es un documental que, para lo cual está buscando personajes, y estos personajes se requiere que tengan cicatrices en el cuerpo. Bueno, en cualquier parte. El asunto es que, bueno, si están interesados en participar de un casting de cicatrices, lo pueden hacer al mail de ella. Ella se llama Camila Olivares y su mail es camilaolivares06@yahoo.com. Pero pueden llamar acá al 264-1712 si es que están interesados en mostrar sus cicatrices y documentarlas. Pero vamos con Spunk, así que prepárense, levanten la pausa del grabador y disfruten, o no sé, retuérzanse. Yo In this vacuum in space. Thank you. 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta y ahora nos pegamos otro salto. Primero, para los que llegaron tarde, partimos con los australianos llamados Triosk. Seguimos después con el chileno Panchés. Hace unos minutos atrás, esa voz que cantaba como al revés, como que se iba así. Eran las chicas noruegas de Spunk. Después el japonés Yuichiro Fujimoto. Lo último que escucharon, eso es bastante piolita. Y ya estamos en Inglaterra esta vez. Estamos escuchando a la banda llamada Shack, que es una banda que edita muy de vez en cuando. Sin embargo, ellos ya tienen un recorrido anterior, incluso con otra banda de los 80, de esta eclipsada, llama Pale Fountains, Pale Fountains. Los dos principales de este nuevo grupo llamado Shack, bueno, nuevo entre comillas. Lo que sí, ellos tienen bastante apoyo del líder de la banda Oasis, Noel Gallagher, que los está editando por su sello discográfico, y también los ha invitado para telonearlos en este verano nuestro, en realidad en febrero del 2006, en los shows de Oasis por Europa. Así que vamos a escuchar ahora onda pop británico con Shack. Y luego nos vamos a ir con un argentino y un mexicano que componen el dúo llamado One Second Bridge, que están editando su disco debut por el sello Biro, que es una subsidiaria de otro sello, bueno, no decir más grande, sino que más conocido dentro de esta gama de sellos independientes, el City Center Offices, con este disco llamado también del mismo nombre, One Second Bridge. Es bien onda. Bueno, en realidad tiene bastantes influencias y además es como en los textos o en las críticas se nombra a Erik Satie o a Basinski o también Mogwai o también una mezcla de Slowdive con Badalamenti. Bueno, ustedes van a capturar, pero la esencia es onda medio shoegazer con ambient. Así que vamos a ir primero con Shack, con el track llamado... Ah, sí, me recuerda Rolo, gracias Rolo, con el saludo primero, con otro de los saludos capturados hace mucho tiempo por nuestro corresponsal en Europa, Martín de Jong, esta vez con esta bella chica llamada Chan Marshall, de su proyecto llamado Cat Power. Y luego entonces vamos con Chuck, con Jack con su tema del nuevo disco llamado The Corner of Miles and Jill, con el track Butterfly, y luego One Second Bridge. Esto es Perdidos en el Espacio. Perdidos en el Espacio. I fucked up. Hey, this is Sean Marshall from Cat Power, and you're listening to Perdidos en el Espacio. estás, mi mecánico amigo. ¿Entregaste mi pastel? Según sus instrucciones, se lo entregué al Dr. Smith. Excelente, excelente. El Dr. Smith le ha enviado un mensaje. Sí. Es este. Sí. Y ahora también le envía esto. Tengo que retirarme. Un, dos, tres. Estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio y no me había dado cuenta lo cosmopolita que era la sesión de hoy día. Nos hemos ido desde por acullá hasta por aquí ya. Y estamos ahora en África. Estamos con el National Percussion Group of Kenya, dirigido por el señor George Menoe. O sea, música de Kenia. Lo que están escuchando es esa música tribal, son esos bailes, danzas relativas a algo. Ustedes investigarán. www.perdidos.cl es la página donde pueden chequear información y un poquito más de los datos sobre este grupo de música. Y vamos a finalizar la sesión de hoy día. Nos vamos a ir a Europa, a Francia, con junto a Pierre Bastien, que ya ha estado antes en Perdidos, este francés que arma sus instrumentos. Uno creo que se llama, o creo que su gran instrumento se llama Mecanoid, en que ahí deriva todo tipo de sonoridades, las inventa, pero con bien percusivo, así que este bloque con este grupo de Kenia junto a Pierre Bastien calzan espectacular. Pero en esta vez Pierre Bastien se acompaña también con otro músico que ha, digamos, vagado o ha estado en agrupaciones bastante drásticas, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde tengo esta? Este holandés se llama Lucas Simonis, es un guitarrista de la escena de Rotterdam. Así que vamos a ir con primero el National Percussion Group of Kenya, de su disco, que es una recopilación, Roots African Drums, del año 1989, y después también está una suerte como recopilación de este trabajo de Pierre Bastien junto a Lucas Simonis, editado el año 2002. Más información, repito, en nuestra página web Perdidos en el Espacio, es www.perdidos.cl. Y antes de despedirme, tal vez vuelva para despedirme, voy a aprovechar de pasar unos datos de algunas tocatas que se vienen esta semana. Por ejemplo, pasado mañana, el miércoles 26, en la sala SC de Santa Filomena van a estar, bueno, va a haber una cantidad de músicos, entre ellos Calostro, Augía Samena, Nam, Les Chichi, Mahasi Sajino y también Jepe. El sábado 5 de agosto, eso ya mucho más adelante. Este miércoles 26 también el conjunto Vacío y Cuchufleta Punk, esto es en el Centro Arte Alameda a las 11, $1,000, perdón. Y lo de antes del Jacobino Discos, $1,500 en la sala SC. Y también, a ver, por acá, el día viernes va a tocar en la sala máster acá Belico, para que estén atentos. Así que eso, entre otras cosas. Vamos entonces con la música, ahora a África y después a Francia. Estoy perdido en el espacio. Muyonga umbe mnoko,

de Dijero Oje Rita Sepu. Nos estamos despidiendo de esta sesión del lunes 24 de julio acá en Perdidos en el Espacio, como ya casi 11 años. El próximo mes vamos a cumplir 11. Y el próximo capítulo, este próximo lunes, creo que sí o sí igual, va este desafío Jukebox junto a Otavio, cada uno con un MP3, tirando dardos sonoros, o sea, tratando de adivinar las canciones que uno va a disparar contra el otro. Así que va a ser algo entretenido, por lo menos para nosotros. No sé si, ojalá para ustedes también. Y eso. Así que nos estamos viendo el próximo lunes. Ya viene Audiomorfosis. Así que no se descuelguen. Esto fue Perdidos en el Espacio. Nos despedimos ya con algo de Sigur Rós, de un EP que están sacando dentro de poquito. Ya nos vemos, hasta el próximo lunes. esto es, perdidos en el espacio. En el espacio.